No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del Futuro. De 0 a 2 por Nacional Rock. De la una de la madrugada seguimos acá en Nacional Rock con Diario del Futuro hasta las 2 de la mañana y ahora mi compañera Ludmila Gurchenko va a leer un par de los muchísimos mensajitos que nos estuvieron llegando a través de Twitter, de Facebook. Mensajes, ¿eh? Hay muchos. En Twitter somos @diariofuturo o #diariodelfuturo. Juancho Agosto, @juanchoagosto dice, acá no se coge, pero se escucha Diario del Futuro. Se pueden hacer las dos cosas, señor. Sí, hay que ver. @3cactus dice, de ahora en más me acompañarás en el insomnio, Diario del Futuro, TKM, te quiero mucho. Qué tierno. Tiernísimo. ¿Cómo nos quieren? Te adoran a vos, Pérez. @HernánPablo dice, somos los que escuchamos Diario del Futuro desde el primer día y no queremos que sean famosos, elitistas, electoralmente incorrectos, nos dice. Me parece buenísimo. Que no se preocupe, no, no estamos en ese camino. Mirá cuando digan, lo seguíamos desde cemento. Desde cemento. Bueno, a ver, es un tema que particularmente me interesó cuando me lo comentaron. Sí, YPF, lo estás pidiendo. Sí, lo estoy pidiendo desde las 10 de la noche. Parece que YPF podría enfrentar un juicio millonario por demandas de daños del medio ambiente por contaminación de un río en Nueva Jersey. Tengo entendido que es una causa heredada y toma un nuevo impulso a raíz de la estatización de la petrolera. Para esto y mucho más, porque te vamos a pedir mucho más, está Nicolás Furfaro, nuestro columnista estrella de economía. Y siempre con el mato de fondo, eso lo quiero aclarar. Bueno, tenemos que hacer un poquito de historia, porque esto viene en la década del 60. Resulta que empresa subsidiaria, que hoy es subsidiaria de YPF, contaminó un río en Nueva Jersey. Hmm. ¿Qué pasa con esto? En 1995 YPF, bajo el control de Repsol, de la española Repsol, compra esta, Maxus se llama, y compra, al comprar Maxus, compra también las responsabilidades legales. ¿Qué significa comprar las responsabilidades legales? Que asume todo lo que venía, que traía legalmente Maxus, pasó a ser responsabilidad de YPF. De Repsol en ese momento. Claro, de Repsol, YPF, todos conocemos la historia ya. Resulta, ¿qué pasa con esto? Bueno, el año pasado, todos sabemos, se renacionaliza YPF, el Estado Nacional pasa a tener el control de la empresa, al tener el 51% de las acciones, y con esto también vas a tener responsabilidad legal de todo lo que traía Repsol. Ahora, ¿con qué se encuentra? Se encuentra con este juicio que viene de hace 7 años, que viene con muchas vueltas, que viene con hasta, o sea, otras empresas que también están metidas. O sea, YPF, bajo el mandato de Repsol, decía, no, mira, la culpa de esto, la culpa de los otros. Y Nueva Jersey lo que quiere es hasta 3.000 millones de dólares. Y claro, sacan los colmillos, dice. Claro, claro, dice, tiene el Estado Nacional, Argentina, paria en el mundo, Estados Unidos, toda esa imagen que se quiere dar desde ciertos sectores, pasa a tener responsabilidad. Y bueno, lo que tuve la posibilidad de hablar con la gente de Nueva Jersey, el Attorney General se dice que vendría a ser el fiscal general. Claro, el fiscal general. Y lo que dicen es, van a incluir a Repsol dentro de esta denuncia, pero principalmente van por el Estado Nacional, porque ¿qué pasa? Porque Repsol no tiene plata. Hay Estado plata, sí. Estamos en una situación macroeconómica estable. Y estamos enfrentando un juicio también en Estados Unidos contra los fondos buitres. Estamos en el centro de la tensión mundial financiera. Entonces, el famoso ya que estamos, ¿no? O sea, ya que estamos, vamos a querer cobrarle 3.000 millones de dólares. Que no es chiste, porque pensemos que el juicio por los fondos buitres, con los fondos buitres, es por 1.330 millones de dólares. Pensamos que estamos hablando del doble. Entonces, claro. Entonces, bueno, ahora lo que hay que esperar es cómo avanza. Desde Nueva Jersey se mostraron muy confiados, o sea, el vocero del Estado se mostró muy confiado que va a avanzar, que la Corte del Estado va a poder reclamarle a la empresa que pague, y desde YPF se va a mantener la misma estrategia que se venía de antes, que no tienen la responsabilidad, tratar de patearlo para adelante, tratar de generar que otras empresas también estén dentro, porque esto es de muchos actores. Y va a seguir este juicio paralelamente, o sea, hay que prestarle atención paralelamente a lo que pase en la Corte de Nueva York, lo que pase en New Jersey con el tema YPF y la contaminación del río. Bueno, un tema del que se va a estar hablando más adelante, y te enteraste en Diario del Futuro gracias a nuestro columnista estrella de economía, Nicolás Furfaro.